Bonnie en... ¡Qué conejo! Yo me voy, de Gaza yo me voy, sobrante del ejército. De Gaza yo me voy y atraparé un conejo. ¡Oh! ¡Hay algo! Detector de conejos. Una oruga. ¿Es él? ¡Ese conejo bribón! ¡Caliente, Doc! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡No, no, no, no, no! No. ¡Ya te enfriaste! ¡Uy! ¡Estás muy frío! ¡Eso, eso es! ¡Caliente, caliente! ¡Más caliente! ¡Ay, casi te quemas! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Es un cabeza hueca. Debes levantarte muy temprano para atrapar a este conejo. Me levanté antes de las 5. Precios para adultos, niños y conejos. Balcones. Quinceavo balcón. ¡Ay! Disculpe, con permiso. Ay, con permiso. Señora del gorrito, perdone. Con permiso. Ay, señor, le arrugué su gallo. Con permiso, con permiso. Disculpe, con permiso de nuevo. Señor, perdone. Con permiso, señora, señorita, perdón. Con permiso, con permiso. Tenemos de 10 centavos, o 2 de 5, o 4 de 5 y 1 de 10, 10 de 1, 1 de 5 y 15, no, 1 de 2 y 1 de 5, o 3 de 5 y 5, no, mejor 1 de 20 centavos. Ay, disculpe de nuevo, con permiso. Perdón, señora, ay, señorita, perdón. Con permiso, señor. Disculpe, con permiso, gracias. Cerrado, regreso pronto. Disculpe, de nuevo, con permiso, perdón. Señor del gallo, con permiso. Con permiso, señorita. Disculpe, con permiso, con permiso. Disculpe, disculpe, disculpe. ¡Ay, claro que no! ¡Ya me estoy hartando de esto! ¡Tome, tome, tome! ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Auxilio, acomodador! ¡Este hombre me está molestando! De acuerdo, acosador. ¡Debes irte! ¿Pero yo? ¡Atraparé a ese conejo, aunque sea lo último que haga! Bueno, ahora tal vez puede estar tranquilo y disfrutar de la función en paz. Disculpe, madame, pero ¿le molestaría quitarse su sombrerito? ¡Ay, tú! ¡Ay! ¡Atención! Que el señor Elmer Gruñón se reporte a la oficina. ¿Tiene un mensaje para Elmer Gruñón? ¡Sí, cómo no! ¡Conejo montonero y traidor! ¡Hombres! ¡Mujeres! ¡Qué conejo tan travieso! ¡Acomodador! ¡Acomodador! Intermedio. continuamos. Ustedes saben que ese tonto nunca me atrapará. Está totalmente equivocado, señor Guanejo. Su boleto, por favor. Aquí está. Por favor, sígame. Fíjese por dónde pisa, señor. Es muy resbaloso este piso. Caracoles, estamos subiendo demasiado. Lo lamento, señor, pero no hay asientos enfrente. Pero no puedo ver muy bien de lejos. Lo siento, señor. Fíjese dónde pisa, por favor. Caracoles, ¿cuánto más falta para llegar? Falta muy poco, señor. Ya llegamos. Aquí está su asiento. Está muy oscuro. No puedo ver nada. Damas y caballeros, mi socio y yo estamos a punto de ejecutar la hazaña más atrevida jamás vista en un escenario. Aún no puedo ver nada. Balanceándose precariamente sobre un monociclo, mi socio intentará viajar por el cable desde alturas inimaginadas hasta el escenario y entrará en las enormes fauces de este león come hombres. ¡Recórcholis! ¡Esto debe ser bueno! ¡Quisiera poder verlo! ¡Chispas! ¡Me pregunto si lo logró! ¡Sí! ¡Lo logró!